Creo que no podemos pensar ningún intento de cambio, de orientación, de prácticas, de valores, si no involucramos a los actores que día a día hacen ciencia en este país. Y lo digo esto a colación de que el Plan de Ciencia y Tecnología no fue debatido por quienes hacemos ciencia en este país. Sí hubo una consulta de especialistas, sí hubo una consulta de algunas instituciones. Ahora, ¿vos cómo podés pretender cambiar las prácticas y los valores y las normas de conducta y las orientaciones teóricas y prácticas de miles y miles de personas que diariamente hacen ciencia si no nos involucras en el debate? Entonces, si queremos, y lo digo nosotros de un tono militante, si queremos cambiar la orientación de la ciencia hoy, tenemos que ir a discutir con quienes están haciendo ciencia hoy. Los investigadores, el personal de apoyo, los profesores universitarios, los estudiantes y todos los auxiliares que hacen al trabajo científico actual. Involucramiento, politización, palabra que mucha gente todavía hoy le tiene miedo en el plano de la ciencia, que los compañeros de la década del 60 ya tenían un poco más superado este debate, no del todo. Si uno revisa los textos de Sábato, va a ver cuánta importancia de Varsavsky, cuánta importancia le da la discusión con los academicistas, ¿no? O sea, como vos decías, la década del 70 tampoco fue homogénea. Había un debate muy fuerte también. Pero si eso era un debate en esa época, hoy ni siquiera está planteado. Y la necesidad de repolitizar la ciencia, en este sentido que estamos hablando, no como partidización de la ciencia, no, sino como politización en el sentido de discusión de fines, de discusión de orientaciones, de discusión de productos científicos, hacia dónde va lo que se investiga, para quién se investiga. En ese sentido es fundamental. Entonces, involucramiento y politización de los actores que hoy hacen a la ciencia es fundamental. Un tercer aspecto, ya más práctico, de propuesta concreta, necesidad de pensar nuevos estímulos a la producción científica. Si todo el estímulo, como bien decía Marcelo, y todos los mecanismos de evaluación son cuantitativos, son mercantiles, son económicos, estamos generando una cabeza de un investigador que es una cabeza más similar a la de un empresario o la de un gestor que la de un funcionario público, que es lo que es, que se debe a una ética de servicio público. Entonces, cuando digo nuevos estímulos, nuevos mecanismos de evaluación, estoy pensando en que si queremos cambiar prácticas y normas, tenemos que entrar a discutir, y este es el cuarto punto, ética. Porque esto es fundamental recordárselo a todos los investigadores, a todos los científicos que pertenecen a la esfera estatal, que son funcionarios, yo pertenezco al CONICET, somos funcionarios públicos. Por lo tanto, nos debemos no a una empresa, nos debemos no al financiador de turno de una investigación, sino que nos debemos a todos y todas los argentinos que financian nuestra investigación científica y nuestro salario. Es fundamental involucramiento, politización, nuevos estímulos, nuevos mecanismos de evaluación para poder generar una ética del servicio en el cual la ciencia vuelva a pensarse en función de un modelo de país y no en función de intereses particulares de grupos de investigación o de científicos particulares.